¿Se puede confiar en el nuevo primer ministro Velázquez Quesquén? Yo soy un funcionario elegido por el presidente de la República, designado por el presidente de la República. Entonces yo tengo que ser coherente con las políticas diseñadas por el presidente de la República. Javier Velázquez Quesquén juramentó el sábado 11 de julio de 2009 como presidente del Consejo de Ministros. Su gestión estará marcada por el pedido de orden e inclusión que demanda el presidente Alan García Pérez al nuevo gabinete. Ahora el país espera orden e inclusión social. Y estoy convencido que el gabinete que en adelante presidirá Javier Velázquez Quesquén cumplirá esos objetivos. Es oportuno recordar que Velázquez Quesquén, siendo presidente del Congreso de la República, el 26 de septiembre de 2008 se ganó la confianza de los amazónicos cuando puso a consideración del Pleno y se derogaron los decretos legislativos 1015 y 1073. El Congreso se compromete a debatir el día viernes a primera hora. Luego de una larga lucha de los indígenas amazónicos, en lo que se consideró un primer gran triunfo amazónico. El proyecto 1015 y 1073 ha sido derogado con la luz y la constancia de los pueblos indígenas. Para culminar el conflicto, Velázquez Quesquén se comprometió de palabra y letra a promover la revisión de los demás decretos legislativos cuestionados por el movimiento indígena amazónico, articulado en torno a la organización AIDESEP. El Congreso debatirá y conformará una comisión multipartidaria que estará expresada proporcionalmente para estudiar y analizar la problemática de las comunidades indígenas amazónicas. Para tal fin, se constituyó una comisión multipartidaria encargada de estudiar y recomendar la solución a la problemática de los pueblos indígenas amazónicos y comunidades campesinas de la sierra, presidida por la congresista Gloria Ramos Prudencio. Elaborar un informe sobre los decretos legislativos 994, 1064, 1020, 1081, 1089, 1090, 1083, 1060 y 995. Entonces, hemos estudiado, hemos terminado este informe el mes de diciembre. Lo hemos presentado al Congreso, pero no tenía la voluntad de debatir. Lo preocupante es que Velázquez Quesquén no hizo entonces ningún esfuerzo por darle viabilidad al resultado de la comisión. Si se hubiese debatido el mes de enero, por decir, hemos avanzado bastante hasta ahora, pero no usa voluntad. Javier Velázquez Quesquén prometió presentarlo al Pleno del Congreso el 1 de febrero de 2009, pero luego no se hizo porque los congresistas estaban de vacaciones. Paradójicamente, el 1 de febrero entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. La tierra no se vende, la selva se defiende. Ya en el fragor del paro amazónico reiniciado el 9 de abril de 2009, por fin el Pleno del Congreso de la República discutió la mañana del jueves 7 de mayo de 2009 el informe de la Comisión Multipartidaria. La ley forestal y de fauna silvestre para que no exista vacío. Javier Velázquez Quesquén delegó la conducción del Pleno al legislador Álvaro Gutiérrez, quien dio paso a las observaciones de congresistas apristas como Aurelio Pastor y Mauricio Mulder, quienes argumentaron contra el informe. Sin embargo, el informe fue aprobado por 46 votos a favor, 22 en contra y ninguna abstención. Lamentablemente, el informe no tuvo mayor repercusión legal, debido a que la comisión no tenía facultades dictaminadoras. Las funciones de esta comisión especial multipartidaria no son dictaminadoras, solamente puede recomendar, ¿no? Si estuviese otra facultad de dictaminar, creo, hace rato hubiésemos derogado esos decretos legislativos que afectan los derechos de nuestros pueblos. El 19 de mayo, la Comisión de Constitución aprobó el dictamen en minoría que señala la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 1090 y propone su derogación. Así lo manda el reglamento del Congreso y así es como estamos cumpliendo en decretar la inconstitucionalidad donde hemos encontrado inconstitucionalidades. Nuevamente, Velázquez Quesquén, como presidente del Congreso, tenía en sus manos poner a consideración del Pleno la derogatoria, pero no lo hizo. El jueves 28 de mayo, la Junta de Portavoces del Congreso acordó por mayoría suspender nuevamente el debate del Decreto Legislativo 1090. Javier Velázquez Quesquén argumentó que el legislador Werner Cabrera insultó al presidente Alan García. El jueves 4 de junio, aprovechando la ausencia de los congresistas nacionalistas por una cuestión previa interpuesta por Mulder y con el voto de la mayoría aprista, hasta tener el pronunciamiento de la mesa de diálogo entre los representantes del Poder Ejecutivo y AIRESEF, el Congreso suspende el debate de la derogatoria de los decretos legislativos 1064 y 1090. Se va a someter al voto la cuestión previa planteada. Esta decisión era postergar indefinidamente la solución al pedido de los pueblos indígenas amazónicos, a pesar que una comisión multipartidaria respaldó sus pedidos y que incluso la Comisión de Constitución había dictaminado en el mismo sentido. Registren su asistencia, señores congresistas. Esa postergación sería fatídica. En la mañana del 5 de junio, un operativo de más de 600 efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales DINOES y efectivos del Ejército inician el desalojo del kilómetro 202 de la carretera Fernando de la Hunde, sector denominado Curva del Diablo. Este desalojo se inició a pesar de que hubo un acuerdo entre los indígenas y el general policial Javier Uribe Altamirano para desbloquear pacíficamente la carretera ese mismo día antes de las 10 de la mañana. El saldo de los enfrentamientos es conocido: 24 policías y 10 indígenas muertos y un número no determinado aún de desaparecidos. A pesar que los indígenas amazónicos en todo momento buscaron durante meses el diálogo pacífico y con fundamento legal a su favor, fueron víctimas de un spot televisivo que los presenta como extremistas que actúan por consigna internacional, mientras se muestran los cadáveres de los policías caídos. Pero los extremistas por consigna internacional quieren detener al Perú. Luego del masivo rechazo nacional e internacional al manejo del conflicto por parte del gobierno, el Congreso decide recién, el 10 de junio, no derogar, sino suspender indefinidamente el decreto legislativo 1090 y retornar a la antigua ley forestal 27308. 57 votos a favor, 47 en contra, una abstención. Ha sido aprobado en primera votación. La actitud de no dar su brazo a torcer e inventar la figura de suspensión indefinida provocó la más grande jornada de movilización ciudadana en apoyo de las demandas amazónicas el 11 de junio de 2009. Nos han replegado con bombas y nosotros estamos marchando pacíficamente por nuestros hermanos de Amazonas. ¡A la genocida! ¡A El mensaje es lo siguiente: empieza la movilización permanente y si es que el gobierno no da una pronta solución de la derogatoria, estarán caminando todos los indígenas, tanto andinos y amazónicos, de toda la selva central. Ante la amenazante marcha de los indígenas de la selva central, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simón, suscribe un acta en la que acepta que el Ejecutivo pida al Congreso de la República la derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 1064. Si no se entienden que eso es paz, yo les pido a los señores congresistas que nos entiendan, que nos apoyen. Esta aceptación habría tenido la venia del presidente Alan García. Ante los hechos y después de un alto costo en vidas humanas, a Javier Velásquez Quesquén no le quedó otra opción que someter y aprobar en el Pleno la derogatoria de ambos decretos el 18 de junio. Y así como el presidente García pide a este Parlamento públicamente derogar los decretos legislativos, yo también le pido a él que pida perdón a los familiares de los policías muertos, a los familiares de los nativos que también han caído. Votaremos porque realmente se restituya la paz, la tranquilidad, pero nunca más se debe actuar contra un pueblo y sobre todo con el pueblo amazónico sin una consulta previa. Luego de lo cual, Daisy Zapata, vicepresidenta de AIRESEF, anuncia el fin de las protestas. Estamos aquí presentes los pueblos indígenas porque creemos que las demandas de los pueblos indígenas fueron justas. Como podemos concluir, Javier Velásquez Quesquén fue muy salamero y palabreador cuando recibió en el 2008 a los indígenas organizados en AIRESEF, pero durante casi un año evitó asumir sus compromisos con ellos. Les he dicho muy claro, porque hablamos en castellano muy claramente, les he dicho que si a las 3 de la tarde confirmamos que se han levantado las medidas de fuerza, inmediatamente cursaré la convocatoria para que el Pleno se reúna el día viernes extraordinariamente para tratar estos dos puntos a los que hemos llegado en esta acta de acuerdo. Como presidente del Congreso, Velázquez Quesquén tiene una grave responsabilidad política en los acontecimientos de Bagua. Durante meses estuvo en sus manos derogar los más nefastos decretos calificados de inconstitucionales antes que se produzcan los enfrentamientos y los hechos luctuosos. Peor aún, solo procedió a derogar ambos decretos cuando el Poder Ejecutivo se los demandó. Proponer la derogatoria de los decretos y de la ley, demostrando falta de criterio jurídico e independencia política. Desde el 11 de julio, Javier Velázquez Quesquén es el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Yo estoy 48 horas desde que he sido nombrado, ya tengo una idea clara de cuál va a ser mi prioridad. ¿Trabajará con autonomía? ¿Cumplirá sus promesas y compromisos? ¿Es alguien en quien confiar? El tiempo lo dirá. Pero sus antecedentes en el manejo del tema amazónico no son un aval de capacidad e independencia política. Lo que mucha gente se pregunta ahora es, tenemos 34 muertos y un desastre fenomenal, y recién ahora se hace lo que se pudo haber hecho hace varias semanas. El gobierno, con una gran arrogancia, nos llevó a esta encrucijada en la que todos terminamos perdiendo. ¿Para qué? Para finalmente ceder ante las demandas de los nativos. Y además, ¿a quién han sancionado? A Supa, a Sumire, a Cajahuanca, a Huancahuari, todos apellidos indígenas. Esto refuerza la tesis de que esto es un gobierno arrogante, racista, que maltrata a los indígenas. Realmente una barbaridad desde todo punto de vista.